Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La oración. Leo de Daniel, capítulo número 2, versículos 12 y 13. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó la ley de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Necesitamos que ustedes se lean completo el capítulo número 2 desde ya para tener todo el panorama completo de lo que está sucediendo. Dios decide darle un sueño a un monarca pagano que está preocupado por su reino y el futuro de su, político de su reino. Entonces ese sueño se olvida y cuando Nabucodonosor intenta encontrar respuesta en toda su corte, nadie le da razón del sueño. Esto hace que el rey se llene de ira, esté muy enojado y entonces manda a matar a todos los sabios, adivinos, astrólogos, en los cuales está Daniel y sus tres compañeros. La ira nos lleva a tomar decisiones tontas. ¿Cómo es posible que haya invertido tanto tiempo y tanto dinero en educar una gran cantidad de tipos en cosas buenas y en malas, pero que al final le van a ayudar en la administración del reino, y ahora los va a mandar matar a todos? La ira nos controla, la ira nos hace locos, la ira nos hace cometer cosas tontas. Lo mejor es refugiarnos en algo que nos solucione la ira, porque la ira viene después de una frustración, y para superar una frustración lo que tengo que hacer es orar. Por eso Daniel usó un instrumento esencial como la oración, y le pide a Arioc, capitán de la guardia, detenga la orden. Voy a orar al Dios de los cielos, y él nos va a dar la respuesta. Y esa noche, Daniel y sus amigos hicieron lo que usted y yo debemos hacer para este año, para enfrentar todas las dificultades, los desafíos, o para comunicarnos con Dios, y que es la oración. Hablamos mucho por las redes, por el celular, por las llamadas telefónicas con otras personas, pero la red más importante, que es la oración, la usamos mucho cuando estamos en problemas. Usemos más la oración. La oración de Daniel en el capítulo número 2 tiene dos elementos importantes que debemos tener en cuenta. El primero es el pedido, bien claro y específico. Señor, dame el sueño y dame la interpretación. Aquí hay algo especial. Y tú tienes que decírmelo para poder decirlo al rey y salvar la vida nuestra y la de tantas personas. Nosotros deberíamos ser específicos en la confesión de nuestros pecados. Yo no puedo decir perdona mis pecados cuando odio a alguien. Debería decir, Señor, perdona mis pecados, incluso el odio que le tengo a fulano o a fulana. Específicos. A Dios le gusta escucharnos. Cuando yo pido algo específico, tengo claro mis metas, mis sueños. No divago en la oración. Este es el primer punto. Y el segundo es que Daniel de una vez en la oración alaba al Dios de los cielos, como que está plenamente convencido de que Dios sí va a responder. Nosotros queremos que todo lo que pedimos Dios diga sí, pero recordemos que Dios puede decir que sí, o puede decir que no porque es lo que más nos conviene, o puede darnos un tiempo de espera para que oremos más y oremos más, con el fin que Dios tiene con la oración. La oración no es para cambiar a Dios. La oración no ablanda a Dios, como si Dios fuera un Dios duro y que no escucha. La oración nos cambia a nosotros. Que la oración de Daniel nos ayude para entender que podemos ser específicos en lo que pedimos y dar alabanza porque creemos que lo recibiremos de la mejor manera según la bendición de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.